Al estilo de Pablo, droga mandando. Los kilos llegan de Durango. Yo no soy malandro, pero estoy al mando. LV en la nube, voy volando. Ni yo me la creo. Ahora tengo todo lo que yo quiero. Ni yo me la creo. Los rifles y palos de hierro. LV en mis pantalones, pero no son Levi's. Antes no comía bien, ahora como Levi. Big Boss, Big Ross, como D.Y. Las mujeres me dan cake como Steve-I. Oki, en alta, pero siempre estamos low-key. Fumando verde como el traje de Loki. Tengo el cuello frío, puedo jugar hockey. Obi, dile. LV es mi pan, U el pa' la gata. Ya cuando se van, hace rato los maté. Me hice matata, no te me hagas mal. Duro que tú no eres tan, yeah. Que tú no eres tan. Cuando camino mi cadena suena en clan. Yo ando en una van, siempre con mi clan. Y con dos o tres chengos que bajo y te latan. El pan, y al vino. Yo tengo un pato que siempre me trae bien chino. Siempre mochino, valenciego, valentino. Yo soy el perro que me huella gadejo por todo el camino y jorra. Eso de tu memoria, tú no es que traigo el pique yo pa' hacer historia. Este que estoy más pegado, todos quieren ser mi novia. Dicen que con la gloria se olvidan la memoria y me odian, fuck. Yo estoy bowling NBA y tú estás bowling también, pero en el D-League, yeah. Y si no es melaza, papi, ¿qué te pasa? No me pasa ese feeling. Solo gasolina fumando pura. Quiero una jeva que te dura, pero que ella me dure. Una cara linda con un culito que me enchule. No quiero ver billetes si no van a ser los azules. LV con el cuello frío, controlando el mundo desde el caserío. Los acá son míos, los culos son míos. Descubrí que soy el norte, me escondí, estaban perdidos. Pero podrigo en plata, fumando cookie con el adiós, con el lobby, con nata. Hacemos coro con rata. La hierba mala no se muere, por eso es que no me mata. Pájaros de acero volando en el cielo, se hace lo que quiero. Las ganancias me las entrega el cartero, pero más dinero, más problemas, más yo quiero. El que se prenda lo pagamos y de una para el cenicero y la movie en on. Contado el click on, los kilos los pateamos y llegan directo al home. Como lo hacemos no es tema de conversación, aunque se disfracen sabemos quiénes son. Yo soy profeta en mi tierra, hacenle que yo me muera. Con 200 millones yo si volviera, mami no terminaría muerta que afuera. Pero tengo gente que por mí se fueran. Al infierno pa' donde voy, desde que tengo millones yo ya no sé quién soy. Si ustedes meten un kilo yo ya les metí dos. Cuando enrolo con el adiós nos vamos pa' Plutón, ton. LV en mis pantalones pero no son Levi's. Antes no comía bien, ahora como Levi's. Big Boss, Big Ross, como D.Y. Las mujeres me dan cake como Steve-I. Okey, en alta pero siempre estamos low-key. Fumando verde como el traje de Loki. Tengo el cuello frío, puedo jugar hockey. Tu cuello brilla pero eso es Swarovski. Estoy fumando un OG, no me paso una pangola porque ese es Fochi. Siempre están hablando y sombrando como un ñoqui. A todos mis envidiosos que me den un toqui. En la punta del bicho mío lo llamo Rocky. No me digas que tú le pagaste al Lijoki pa' poner tu música en la disco ya sin coqui. Ya lo mío repeat, ya lo tuyo dilly. LV en mis pantalones pero no son Levi's. Antes no comía bien y ahora como Levi. Big Boss, Rick Ross como D.Y. Las mujeres me dan cake como Steve. Oki, en alta pero siempre estamos low key. Fumando verde como el traje de Loki. Tengo el cuello frío, puedo jugar hockey, yeah.